del cielo sí, y de la tierra sí, creador del cielo. Y en Jesucristo, su único hijo sí, rey de los pobres sí, su único hijo. Fue concebido por obra y gracia sí, del Espíritu Santo, por obra y gracia. Nació de María, Virgen Señora, sí, de los que sufren, sí, Virgen Señora. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado ayer, muerto y sepultado, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Creo, creo en Dios, creo, creo en Dios, creo, creo en Dios. Creo en la vida y en Jesucristo sí, y en su regreso sí, en Jesucristo. Para juzgar al fin, vivos y muertos sí, todos los hombres sí, vivos y muertos. Veo en las manos de las obreras sí, y en la esperanza sí, de las obreras. Y en Jesucristo, libre de espinas sí, y de cadenas sí, libre de espinas. Creo en la resurrección de la carne y el perdón de los pecados, Señor, y la vida eterna, amén. En vuestra iglesia, oh santo Dios, en tu justicia y tu perdón,